La gente de los medios habla de la ley de medios. Y mi opinión con respecto a la ley de medios es, bueno, es un anhelo, ¿no? Es un anhelo, me parece que es una norma altamente superadora, que siempre puede haber algo mejor, obviamente, y que por otra parte, bueno, hay que evaluar esencialmente y considerar los tantos años de silencio, ¿no? Y entender lo que ha sido la dialéctica de la oposición. Ciertamente es algo que nos debemos, y se me ocurre, a la instancia de que se me pida una opinión, creo que va a ser aprobada. Lo que yo llegaba a decir en mi programa, tomando partido, obviamente, y en términos favorables, que esto era equiparable a la Revolución Francesa para este país. Se multiplicarán las voces, se corregirá con el tiempo, uno no hace proyecciones de oasis, obviamente, mediáticos, pero esto es altamente superador. Una observación es el triste rol que ha tenido en gran parte aquellos que se opusieron, que parecieron ser razones instrumentales, esencialmente como voceros de medios que defienden intereses. Y por otra parte, no entender que el problema de los medios y la democracia es un problema que excede a los personajes, es un problema de la ciencia política en general, y para eso hay una enorme lista de pensadores que han direccionado, digamos, pensamiento en esa dirección. Mi opinión es altamente favorable y anhelo su aprobación. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.